En ese sorteo del Euroboleto, ayer miércoles 28 la serie, la número 13013, ¿eh? Ese fue el número premiado. Enhorabuena a los afortunados. No sé si por la ha tocado. Por supuesto, ya saben que pueden seguir probando suerte comprando el Euroboleto de la UIZA a los vendedores a pie de calle o a través de nuestra página web www.oid.es. Y saludamos también a nuestro compañero Juan Manuel Sepúlveda. Buenos días. Buenos días, Marina, ¿cómo estás? Pues bien, aquí de jueves. Ahora sí, empezando a pensar en el fin de semana. Ahora sí, ahora como Raúl, que el lunes ya estaba pensando en el fin de semana. Ya lo tengo planificado, ¿eh? ¿Ves? Yo empiezo a planificar ahora. Yo fíjate que los miércoles por la tarde, ya llegando el miércoles por la tarde, digo ya, el viernes está acá a la vuelta de la esquina y ya tenemos la semana ya. Hombre, siempre hay que dejar algo para el final, ¿no? Para los últimos días, las últimas horas, ¿no? Pero más o menos tener una idea. Cuando hablo de planificación, yo tampoco lo estructuro todo, ¿no? Pero sí tener una idea de lo que vas a hacer o de lo que puedes hacer, porque muchas veces no depende de ti también, ¿eh? Efectivamente. Depende, por ejemplo, de lo que hablábamos del tiempo. Uh-huh. El clima, por ejemplo, es un condicionante importante para que uno ya tenga programado, ¿no?, para el fin de semana alguna actividad. Recién hablaban ustedes del tema meteorológico y dan lluvia también para la zona centro de España, ¿eh? Para las próximas horas. ¿Sí? Probablemente mañana nos cambie el clima radicalmente y tengamos un poco de agua, que no estaría mal por lo demás. Uh-huh. Pues sí, si no llueve en invierno, que es cuando tiene que llover, y que se llenen nuestros embalses y nieve en la montaña y esas cosas, mal luego lo tenemos en verano. Juanma, ¿qué nos vas a traer hoy? Hoy, Marina, les comento nuestra sección del deporte adaptado que patrocina la UIT. Vamos a escuchar a Richard Oribe, que es un nadador paralímpico de la zona de Valencia, 41 años de edad. Él tiene un récord importante, no solamente en comparación a los otros deportistas paralímpicos españoles, sino que yo diría a nivel internacional. Van a ser sus cuartas paraolimpiadas a 41 años, claro, ya te indica que es un hombre veterano. Y vamos a escuchar un audio y una entrevista que está en la página web del Comité Paralímpico Español, donde Richard habla de lo que fue su temporada pasada 2014 y de lo que viene este 2015. Ya se da por descontado que Richard Oribe va a ser una de las bases importantes del equipo paralímpico español en natación para esas paraolimpiadas de Río de Janeiro 2016. Nuestro resumen deportivo nacional e internacional, como todos los días de la semana, también presente en nuestro programa, y otras noticias nacionales de la actividad deportiva y del deporte adaptado. Pues estaremos ahí a última hora escuchando el deporte aquí en OID Radio Nacional, y hoy también presentamos a un compañero, ¿verdad, Raúl? Así es, dentro de los compañeros de la OID vamos conociendo los gustos, bueno, cómo se desarrolla su actividad diariamente, y hemos comenzado con los compañeros que tenemos muy cerca de nosotros. Marina, ayer conocíamos la opinión a la persona que está encargada del vídeo y la fotografía, como es Manu Reino. Hoy vamos a conocer a Lope Vicente, que está con nosotros en estos micrófonos. Buenos días, Lope. Hola, buenos días. Cuéntanos, porque hace tiempo que empezaste tú aquí en la OID ya, ¿no? Bueno, pues si no recuerdo mal, yo comencé en la OID en abril del 2008. ¿Te acuerdas del mes y todo? Abril del 2008. Un año antes que yo, justito. Ya ha pasado tiempo, ¿eh? Han pasado unos pocos años ya. Ajá. Muy bien. ¿Y cómo llegaste tú hasta la OID, López? ¿Ya conocías el proyecto? Bueno, en aquella época no, porque mi oficio, el oficio que yo aprendí, fue electricidad industrial, y bueno, mi desarrollo profesional ha sido siempre en esa rama. Hasta que tuve un percance grave, y bueno, pues tuve un accidente de trabajo. Y a raíz de eso, claro, y entonces, bueno, pues quedé incapacitado para el desarrollo de mi profesión. Entonces, pues mira, a raíz de eso, hoy vamos a hablar en el espacio del Rincón de la Asociación con una asociación que se llama Ana Montoro, Fundación Ana Montoro, y que se encarga precisamente, pues, trabajas con la gente que ha tenido algún accidente que le ha producido algún tipo de discapacidad. Y ya no os interrumpo más. No, simplemente ya que hablas de asociaciones, bueno, yo entré en contacto con otra asociación de aquí de Talavera, que se llama STAMI, donde más o menos ellos me encaminaron un poquito hacia la OID. Nos has comentado lo que hacías antes de entrar en la OID, pero ya en la OID. Bueno, entonces en esos años, en el 2008, pues el proyecto del Departamento de Comunicación pues estaba más o menos naciendo. O sea, no había radio ni nada de esto por aquel entonces, ¿no? No había radio. Simplemente teníamos un poquito de plato de televisión donde hacíamos algunos programas, algunas entrevistas de asociaciones. Y poco a poco fuimos ampliando, fuimos reformando, incorporamos radio y bueno, y hasta ahora donde a la vista está. Y tú intervienes para que todo esto sea posible, para que ahora nos estén escuchando cuando golpeamos el micrófono, por ejemplo, ¿verdad? Y esas cosas. Sí, eso está muy mal porque queda muy mal en las ondas. Esos golpecitos y esos ruiditos, pues bueno, no son agradables para los oídos y hay que pensar un poquito en la audiencia de que les puedes disgustar. Para que todos nuestra audiencia sepa, lo pues como el papá, hay que tener cuidado con las cosas que si no nos va a regañar. Claro, es el que se encarga de conectar micrófonos, de poner en marcha todo, bueno, toda la tecnología, sí, de la radio, ¿verdad? En realidad mi trabajo es pues mantener todo el equipamiento en las mejores condiciones. Instalar equipos nuevos cuando hagan falta, modificar, reformar y bueno, pues todo lo que tiene que ver. Ahora actualmente me dedico quizá un poquito más a la radio que a la tele, pero porque claro, en tema de radio hemos ampliado bastante. Y bueno, disponemos ahora mismo de 2 estudios de radio y bueno, pues hay bastante equipamiento y hay bastante, pues hay que estar muy pendiente. Muy pendiente. Y después de estos años, Lope, que ya han pasado unos cuantos, hemos dicho, ¿qué tal? ¿Cómo se siente uno aquí? Yo personalmente estoy muy a gusto porque estoy desarrollando un trabajo que siempre me ha gustado, porque también tengo que decir que yo, además del oficio que aprendí de electricidad industrial, bueno, pues yo luego también empecé a hacer mis pinitos en la década de los 70, en plan de amigos, hacíamos nuestros gatreques y... Y tu etapa de DJ también, ¿no? Por ahí. Y bueno, pues a mí siempre me ha gustado mucho la música, siempre hacía de DJ aquí en los guateques, luego después del servicio militar estuve trabajando de DJ aquí en Talavera. Y bueno, mi relación con la música es muy buena y estoy, creo, en el sitio idóneo para, sí, sí, para desarrollarme en ese aspecto, y se trabaja muy bien con el tema de la música y con todo lo que abarca. Pues hablando de música, cuéntanos qué estilo es el tuyo, ¿por cuál te decantas? Yo, a ver, voy a desvelar un secreto. El secreto de Lope. Yo soy sesentañero. No lo puedo negar. Por lo tanto, yo no tengo más remedio que ser rockero, que fue lo que yo en mi época viví con toda la intensidad que se vivió en aquellos momentos. Pues para mí, Juanma es un poco más joven que tú, pero sí, también es rockero. No, ¿eh? Para mí es la mejor época de la música, lejos, la década de los 60, del hipismo y todo eso, porque hubo muchos cambios, hubo muchas variaciones en cuanto a los estilos musicales, sonidos de guitarra. Yo creo que se produjo no solamente la revolución de las flores, como se llamó en aquel entonces, en la década de los 60, sino que también la música, yo creo que tiene un nacimiento muy importante desde los 60 hasta la actualidad, hasta el 2015. Oye, mañana podría ser tú nuestro compañero de la OI. Bueno, Juanma, si me invitáis. Sí, vale, perfecto. Bueno, ¿te decantas entonces por algún grupo a o ver, tienes varios ahí puedo, que te gustan? Para mí, mi grupo preferido es Pink Floyd. ¿Pink Floyd? Sí. Juanma, venga, di algo de Pink Floyd. Bueno, Pink Floyd, Syd Barrett, entre otros. Pink Floyd, la primera época de Pink Floyd, más que nada porque es la época más experimental, ahí. Y luego, bueno, pues luego dentro del rock, pues hay un abanico tan grande que como Zeppelin, Rolling Stone, Purple, ya. Y Black Sabbath. Bandas ahí legendarias. De grupos que, o sea, que verdaderamente me gustan todos. Cuando tiene uno esas bandas míticas tan presentes, ¿qué piensa de la música actual? ¿Qué piensas, Lope, de la música que se hace hoy en día? Bueno, dentro de la música actual hay mucha gente que sigue haciendo música y que tienen como referencia todo lo que se descubrió entonces y toman, beben, comen de ese pesebre. Pero si entonces estaba complicado también, porque entonces ya no es que era simplemente la música, era una forma de vivir, era una forma de comunicar, de protestar, y por ahí se tenían muchos problemas. Hoy en día el problema es la industria, que lo único que busca es el dinero. Entonces, bueno, no es que esté muy contento, tampoco disgustado, pero creo que no vivimos la misma época de entonces. Ahora las trabas son diferentes, ya son más impersonales, más... No me gusta cómo funciona el sistema actualmente. Pues nosotros lo que queremos es que te guste y que estés alegre, al menos en este instante. Así que vamos a poner una canción que nos digas, Lope, para que la dediques también a quien tú quieras. Bueno, pues yo he elegido una canción que recuerdo de nada más y nada menos que de 1971, el primer concierto de rock que yo viví en Frankfurt, de los Rolling Stones. ¿Allí en directo? En directo. ¿Y cómo lo viviste? ¿Cómo fue eso? Esa sensación. ¿Te acuerdas de algo? Lo digo por el ambiente. Eso no se olvida. Me acuerdo de esta canción que se titula Angie. Ya. Angie, vamos a... Oye, ahí suena, Lope. ¿A quién se la quieres dedicar? ¿Se la quieres dedicar a alguien? A mis compañeros. Perfecto. Pues un compañero de la OID, como es Lope Vicente con nosotros hoy. Lope, muchísimas gracias y a disfrutarlo. A vosotros. When will those clouds all disappear? Angel, where will it lead us from here? With no loving in our souls and no money. Goodbye.